E mi niego a locuos asae, e mi niego a locuos, e mi niego a locuos, e mi niego a locuos, a so sa so sa, sa so sa so sa, e mi niego a locuos asae, e mi niego a locuos, e mi niego a locuos asae. E mi niego a locuos, e mi niego a locuos, e mi niego a locuos asae, e mi niego a locuos. Y esa sosa sosa, sa sosa sosa, e mi niego a locuos asae, e mi niego a locuos, e mi niego a locuos asae. E mi niego a locuos, e mi niego a locuos, e mi niego a locuos asae, e mi niego a locuos. Sa so sa so ha, sa so sa so ha, e mi niego a locuos asae, e mi niego a locuos. Se biro tonari nunai se bebe ton. Se biro tonari nunai se bebe ton. Se biro tonari nunai se bebe ton. Ala irosa, overo hebie. Ala irosa, overo hebie. Maya lima la lima se bebe ton. Se biro tonari nunai se bebe to. Se biro tonari nunai se bebe to. Se biro tonari nunai se bebe to. Se biro tonari nunai se bebe to. Ala irosa, ojero hebie. Ala irosa, ojero hebie. Ero ama sokuto makweleka, ero maloka ma sokuto makweleha, ero maloha no sokuto makweleha, ero maloha no sokuto makweleha, ero maloha no sokuto makweleha, ero maloha no sokuto makweleha, ero maloha no sokuto makweleha. Ero maloha no sokuto makweleha. Ero maloha no sokuto makweleha. Ero maloha no sokuto makweleha. Ero maloha no sokuto makweleha.